La síndrome de les paraules. Ràdio lliure, independent i no comercial. Débiles criaturas encadenadas, destinadas a darnos placer. Espero que no os hagáis la ilusión de encontrar aquí la estúpida libertad concedida en el mundo exterior. Estáis fuera de los límites de toda legalidad. Nadie en la Tierra sabe que estáis aquí. En todo lo que afecta al mundo, vosotros ya estáis muertos. Y estas son las leyes que regularán aquí dentro vuestra vida. A las 6:00, toda la compañía deberá reunirse en la sala llamada de las orgías, donde las narradoras, turnándose, se sentarán y contarán cada una serie de relatos sobre un tema particular. Los amigos pueden interrumpir en cualquier momento y tantas veces como les apetezca. Las narraciones tienen como finalidad enardecer la imaginación, y toda lascivia será permitida. El almacenamiento de las palabras. Esas fichas que como una minúscula computadora lleva la célula ya. El síndrome. En su propio contenido. En su propio contenido. Desarrolladas después en forma de cientos de millones de datos. Van a dar lugar al peso, a la talla, al carácter, al color de los ojos, al color del pelo. Ask not what your country can do. Ask what you can do for your country. La monarquía española había sido el instrumento histórico de ejecución de uno de los más grandes sentidos universales. Había fundado y sostenido un imperio, y lo había fundado y sostenido cabalmente por lo que constituía su fundamental virtud, por representar la unidad de mando. Sin la unidad de mando no se va a parte alguna. ¿Qué consiste esto del hoyo? Obvio. comer. A veces es muy fácil, otras resulta muy difícil, según donde le toque a uno. Por suerte, el número 48 es un buen nivel. ¿Hay mucha más gente abajo? No me lo diga. Obvio. Dentro de poco habrá menos. ¿Los de abajo, me oís? Llame a los de abajo. ¿Por qué? Porque están abajo. Los de arriba no le contestarán. ¿Por qué? Porque están arriba. Obvio. Todo es muy obvio para usted, ¿verdad? Debe llevar mucho tiempo aquí. Meses. Muchos meses. Y le repito que el nivel 48 es un buen nivel y que ha tenido usted mucha suerte. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar en este nivel tan bueno? Estaremos exactamente un mes aquí. Luego ya veremos. Y esta es la última pregunta que le contesto. A ver, me agota. Y más cuando tengo que aportar más información de la que recibo. El síndrome de las palabras. Todos los presentes vestirán según las circunstancias. Acomodados sobre el pavimento y siguiendo el ejemplo de los animales, cambiarán de posiciones, se entremezclarán en promiscuidad y se aparearán incestuosamente, adulterinamente, sodomíticamente. It's a bird. It's a dog. That's my baby. Here I am in a loony episode. I wonder why a man has to carry this load. It used to be the western movie shooting up the land. There goes my baby in Superman's hands. My baby's gone comic book crazy. My baby's gone comic book crazy. This looks like a job for Superman. My baby's gone comic book crazy. What do I have to do to keep my love hot? The girl ain't satisfied with what she's got. Now Donald Duck is sitting on my chimney top. He's waiting to take my baby to the record hop. My baby's gone comic book crazy. My baby's gone comic book crazy. All the girl can say is quack, quack. My baby's gone comic book well, crazy. All night long Woody Woodpecker is knocking. And all day long Bugs Bunny is crunching. El síndrome de las palabras. Poco más allá, España. Y poco más allá, desgracia, cuando darnos cuenta, hablando yo amigablemente con aquel comandante Santalario, con el mecánico, con el radio de las industrias, que la mayor parte de ellas no funcionan más que para contaminar, que rodee, industrias. Un estudio muy amplio nos indica que los dos enemigos de la felicidad humana son el dolor y el aburrimiento. What in the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. débiles criaturas encadenadas, destinadas a darnos placer. Espero que no os hagáis la ilusión de encontrar aquí la estúpida libertad concedida en el mundo exterior. Qué extraña es toda la gente, viven ajenos a los demás. Cuando los miro por la ventana, siento que el mundo anda muy mal. Pero yo tengo que hacerlos cambiar. Pero yo voy a enseñarlos a amar. Ya verás, ya verás, ya verás. Yo sé muy bien lo que les pasa. Tienen problemas del corazón. Y sé también que puedo ayudarlos. Solo les falta mi comprensión. Pero yo tengo que hacerlos cambiar. Pero yo voy a enseñarlos a amar. Ya verás, ya verás, ya verás. Qué extraña es toda la gente. Viven ajenos a los demás. Pero yo tengo que hacerlos cambiar. Pero yo voy a enseñarlos a amar. Ya verás, ya verás, ya verás. La defensa de los derechos de las colonias que hace Smith solo refleja su compromiso por la libertad. El sistema de libertad natural, obvio y sencillo, se instaura espontáneamente cuando se eliminan todos los sistemas preferenciales o restrictivos. Mientras no violen las leyes de la justicia, todo hombre estará en total libertad de perseguir sus intereses como mejor le plazca y de poner a competir sus conocimientos y su capital contra los de los demás hombres o grupos de hombres. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy. Una ratita a la deriva entre la hermosa podredumbre de Barcelona ciudad. Una ratita y una idea reputita, flácida, una idea flácida, pero auspiciada por Barcelona Activa y sus exitosos insectos, reeducación de mercado, abajo Ferrer y Guardia, otra vez fusilado, una lámpara quemada, una bombilla desfasada, una amante más joven y un poco más pelotudamente empoderada, un machito sin manada, una flor de plástico y una latita Andy Warhol. La luz es cada vez más cara y hay silencio. Nos cagamos de frío en invierno. En verano, el sudor de los guiris, como aquel aceite de ballena en otro siglo, es negocio. Eso dicen los convictos. Una ratita sola, sin rumbo ni barrio. Ni las ratas tienen barrio ahora. Un perfume chino. Unos abuelos muertos o con indios a su merced, paseando sin cadenas por toda la ciudad. Un gobierno de mierda, un gobierno fascista, un gobierno máximo, un circo máximo, una ratita en democracia. ¿Cuántos artistas defecan en esta ciudad moderna y cúlmine? ¿Cuántas ganas tienen las pardas ratitas de ser gangsters blancos? Ratitas en la playa, ratitas de crucero, ratitas aventureras que han abandonado el barco, como yo, hace muchos años ya, porque ese barco no era más que una mazmorra a la que llaman país, y las ratitas que ahí mandan son como los cerdos de rebelión en la granja. About this world, I don't care. About that girl, I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. About this world, I don't care. Por eso, nuestro régimen, que tendrá de común con todos los regímenes revolucionarios el venir así del descontento, de la protesta, del amor amargo por la patria, será un régimen nacional del todo, sin patrioterías, sin faramallas de decadencia, sino empalmado con la España exacta, difícil y eterna que esconde la vena de la verdadera tradición española. Débiles o fuertes, listos o ingenuos, todos somos hermanos. Ningún animal debe matar a otro animal. Todos los animales son iguales. Camine sobre dos pies es un enemigo. Lo que ande a cuatro patas o tenga alas es un amigo. Y recuerden también que en la lucha contra el hombre no debemos llegar a parecernos a él. We'll be right back.

Mi vida no es más que una comedia. A ver si lo he entendido. ¿Crees que matar a esos jóvenes tiene gracia? Sí. Y estoy harto de fingir que no la tiene. La comedia es subjetiva, Murray. ¿No es eso lo que dicen? Vosotros, el sistema que tanto sabe, decidís que está bien y que no. Del mismo modo que decidís que tiene gracia y que no. Vale, ¿quieres decir que lo has hecho para empezar un movimiento? ¿Para convertirte en un símbolo? Vamos, Murray. ¿Te parece un payaso capaz de empezar un movimiento? Maté a esos tíos porque eran horribles. Todo el mundo es horrible hoy en día. Suficiente para que todos nos volvamos locos. Entonces, ¿es eso? ¿Estás loco? ¿Esa es tu justificación para matar a tres jóvenes? No. Cantaban para matarlos. ¿Qué se le va a hacer? ¿Por qué están todos tan disgustados por lo de esos tres? Si hubiera muerto yo en la calle, habríais pasado por encima de mí. Nadie sabe ni que existo. ¿Pero esos tres? ¿Por qué? ¿Porque Thomas Wayne ha salido por la tele lamentando su pérdida? ¿También tienes un problema con Thomas Wayne? Sí, claro que sí. ¿Has visto cómo está la cosa ahí fuera, Murray? ¿Sales alguna vez del plató? Todos van por ahí gritándose, chillándose. ¡Yo no hay gente civilizada! Nadie es capaz de ponerse en el lugar del otro. ¿Crees que los hombres como Thomas Wayne se han puesto alguna vez en el lugar de alguien como yo? ¿En el lugar de alguien que no sean ellos mismos? No. El síndrome de las palabras. ¿Se creen que vamos a quedarnos de brazos cruzados y a callarnos como pánfilos? ¡Que nunca va a salir la bestia que llevamos dentro! ¿Has terminado? No dejas de autocompadecerte, Arthur. Intentas justificarte por haber matado a esos chicos. No todo el mundo, te lo aseguro, no todo el mundo es horrible. Tú eres horrible, Murray. ¿Yo? ¿Horrible? ¿Ah, sí? ¿Por qué soy horrible? Poner mis imágenes. Invitarme al programa. Solo pretendía reírte de mí. Eres igual que todos. Tú no sabes nada acerca de mí. Mira lo que ha pasado por tu culpa. ¿A dónde hemos llegado? Hay disturbios en la calle. Dos policías están muy graves. Y tú te estás riendo. Te estás riendo. Hoy han matado a alguien por lo que hiciste. Lo sé. ¿Qué tal otro chiste, Murray? No, no queremos más chistes tuyos. ¿Sabes ya te he dicho qué es que lo no. que pasa no cuando un enfermo mental, la sociedad, le da de lado y lo trata como si fuera escoria? Yo Jim. Te diré lo que la pasa, que tienes lo que te mereces, cabrón. Síndrome de las palabras, intentando hacer radio contra la mediocridad y la obediencia mundial. Porque el único caos es tu puta y mundial obediencia. Humillante y mundial obediencia. La tuya, no la mía. Ando rondando desde tiempo ancestral, robo la fe y el alma y soy legión. Yo estaba cerca cuando Jesús lloró, hubo momentos de duda y gran dolor. Cuando Pilato las manos se lavó y estuve viendo la crucifixión. Estoy, espero que sepas quién soy. de azar y a sus ministros a la vez. Anastasia en vano fue a gritar: monté un tanque en la guerra mundial, mantuve el rango de un general. Cuando empezaron a bombardear y los muertos comenzaban a pensar, ¡oh! Encantado estoy, espero que sepas quién soy. Oh sí, te desconcertará mi manera de jugar. Oh sí, observé con alegría mientras los reyes luchaban sin cesar. Grité quién mató a los Kennedy cuando ante todo mi mano iba detrás. Tendí una trampa al bardo y al juglar antes de llegar a Bombay. Mi mano siempre en la sombra está, soy muy difícil de detectar. ¡Oh! Encantado estoy, espero que sepas quién soy. Oh sí, te desconcertará mi manera de jugar. Oh sí. En forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura.